Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola, buenos días, gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se van levantando en este sábado 18 de julio? Ya hemos sobrepasado la mitad de este mes. Se vienen a cuestas. Bueno, ya estamos ahí en las vacaciones. ¿Qué sería de nosotros? ¿Por dónde andaríamos? Es la pregunta. Si el COVID-19 no hubiera aparecido en nuestras vidas, ¿por dónde estaríamos? Bueno, esa es la pregunta que les dejo. Soy Evo Muñoz y le quiero dar los buenos días también a Michu. ¿Cómo estás? Hola, hola amigo, hola Edu, hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy súper bien, feliz de estar un sábado más con ustedes aquí en Plan Ideal. Y nada, ahorita que me dices esa pregunta, ¿yo qué estaría haciendo? Yo había retomado el ejercicio y estaba haciendo montañismo y caminatas, y yo creo que estaría en una de esas. Ya, muy bien, me parece. ¿Viste excelente que ya abrieron los parques? Sí, los parques ya están abiertos. Ajá, vamos a ver si se puede retomar. Así que es un buen tiempo también para hacer turismo local, ir a visitar todos estos parques nacionales y reservas también con todas las medidas debidas, por supuesto, porque también recordemos que debemos cuidarnos. Estamos en el momento más crítico, así que por favor, les queremos bien y les queremos en nuestra compañía, así que de martes a viernes nos vamos a ver. Nos bastante vamos a ver todo el tiempo ahora. Y para los que sábados no se olviden de nosotros y no les extrañen tanto como nosotros a ustedes. Exacto, esa es la actitud, esa es la idea, de que no nos extrañen mucho y de que podamos estar en contacto. Y por supuesto queremos darle gracias a nuestros auspiciantes, Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores, de sillas y cojines con los mejores precios del mercado. Así es, si deseas realizar tu pedido o más información, puedes escribir al WhatsApp al 09-9842-4953, 09-9842-4953, a la señora Marlene Moreno, la propietaria del lugar. También estamos en redes sociales, nos puedes buscar en su fanpage como Creaciones Marley Hogar en Facebook. Por supuesto, y Mariscos Don Jorge te traen las delicias del mar directo a tu mesa para que lo llenes con tu deliciosa sazón, así tal cual nos gustaría deleitar nuestro paladar. Y por supuesto, fin de semana, ¿qué tal unas almejas o unos deliciosos cangrejos? Sí, el fin de semana está de darnos un gustito, y claro que sí, porque Mariscos Don Jorge tiene todo lo que ustedes necesitan. Tiene todos los tipos de pescado, camarón, almejas, langostinos y los ricos cangrejos. Todo esto para las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Pijo, Tababela y Aruquí, Checa y El Quinche. Puedes contactarte al 09-90-40-40-62 con Jorge Muñoz, su propietario, para hacer tus pedidos este fin de semana de mariscos. Espectacular y de Plan Ideal, la trilogía estupenda. Listos, todos listos en este fin de semana. También nos pueden seguir a través del dial 9, no, 90, 940. Otra vez, 90-40 en amplitud modulada. Y en nuestra página web, www.radioct.com, ingresen aquí a toda la programación. Y justo ahí, en la pestaña de Sábado Juvenil, estamos de 11 a 2. Nuestro micrositio, plan ideal. Y por supuesto, te puedes descargar nuestra app para iOS y Android como Radio CC940. Y no te olvides, en las redes sociales siempre estamos activados, siempre estamos subiendo las entrevistas que vamos a tener durante la semana y algunos datos y algunas canciones de estreno de tus artistas favoritos. Y nos encuentras en Facebook e Instagram como @planideales. Dale like y dale seguir para estar atento a todas las noticias de tus artistas favoritos. Artistas favoritos. Claro que sí. Y también tenemos el contacto directo por WhatsApp si quieren hablar con nosotros al 09-39-52-64-63. Estamos listos para llevarles por la vía de la mejor música y de las noticias más interesantes en esta semana. Así es, Michu va a estar esta semana con el WhatsApp de Plan Ideal, así que si quieres conversar con ella, pues vamos a escribir a nuestro WhatsApp directo. Okay, y por supuesto, y bueno, en Cuidados y Mimos, llegar a la edad de 110 años a veces suena un poco imposible, pero aquí te contamos cuáles son los tips para llegar a ese rango de edad. ¡Sí se puede! ¡Vamos por eso! Oigan, sí, mis abuelitos llegaron hasta los 97, así que podemos extendernos un poquito más con los tips que les vamos a decir a continuación. En Patitas, Pelusas y Cariño, tenemos las 9 curiosidades más importantes del mundo animal. ¿Cuáles serán esas? Entérate aquí. Para geeks y más atentos, que The Bad Batch es la nueva serie de Star Wars para Disney Plus, y aquí te contamos todos esos detalles de que necesitas tenerlos en cuenta a esta hora de la mañana. ¿Preparados entonces, chicos? Vamos a comenzar con esta divertida jornada con una canción que nos encanta, Limón y Sal, de Julieta Venegas. ¡Ya volvemos! Que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño la luna llena al mes, pero a todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero, si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero, pan, limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero, si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. No va a ser un sábado tranquilo, porque se dan cuenta cómo hemos empezado. Esta canción nos hace revivir una linda etapa de nuestra vida, que fue hace algunos años. No tantos, no tantos, porque estamos bien jóvenes, nos estamos conservando, pero sí nos hace recordar algo. A ver, yo cuando esta canción se estrenó, estaba en el colegio, más o menos, como en noveno, décimo, por ahí, ¿no? Hace años. Hace poquitos. Pero precisamente queremos recordar todo lo hermoso que nos ha pasado, porque nosotros también los queremos con limón y sal. O bueno, sin sal, pero sí con limón. Agua y limón. Queremos tenerles aquí con nosotros a nuestro lado por esta hora, así que no se vayan, porque en este momento se viene nuestro segmento de salud y cuidados. Cuando de salud se trata, aquí en Cuidados y Mimos tienes lo que deseas. Así es, este sábado tenemos como siempre nuestro segmento de salud y por supuesto hoy queremos ver, queremos llegar con todos ustedes a la edad, ya los 80 no es un sueño, no es un sueño. Pero a veces pensamos que llegar a los 110 años solo puede ser una utopía. Pero tranquilos, porque aquí les traemos el elixir de la vida. Hemos ido a descubrir. Para Manuel Pérez Alonso, catedrático de Genómica de la Universidad de Valencia y miembro del Comité de Organización del Congreso, nos encontramos, él dice, nos encontramos en un momento muy esperanzador. Estamos en un punto en el que empezaremos a entender los procesos biológicos que están detrás del envejecimiento. Es por eso que en los próximos años se entenderá mucho más y se va a poder plantear y frenar el proceso y poder envejecer saludablemente. Esto quiere decir que vamos a tener más años de vida, nos vamos a conservar más. Y ahora tenemos 15, entonces en unos años llegaremos a los 110. Yo te iba a decir 14, pero tú dijiste 15, entonces no hay ningún problema, por ya ahí estamos. Así lo ve también José Viña, coordinador del grupo de investigación en envejecimiento y ejercicio físico de Incliva, director del Fresh Edge, que está en la Universidad de Valencia, y representante del comité científico, quien cifra la longevidad máxima en alrededor de 110 años. Imagínense, el límite está ahí, siempre y cuando se mantengan los paradigmas actuales, matiza, y añade que la población que más va a crecer es la que está en el rango de los 85 años de edad. Es así que Pérez Alonso pronostica que sí, que en la actualidad es una rareza superar los 100 años, pero dentro de este medio siglo será algo súper habitual. O sea, nosotros vamos a ser unos abuelos que duraremos para la eternidad. Exacto, me encantaría de verdad. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Aquí te contamos algunos de los detalles. Primero, el ataque a las células zombies. Es la senescencia celular, un proceso fisiológico normal muy ligado al envejecimiento, y este puede aprovecharse para combatir los estragos que sufre el organismo con el paso de los años. También hay fármacos anti-envejecimiento, así como lo escucho, fármacos anti-envejecimiento. No solo las cremas antiarrugas, ya hay medicina. Se investigan múltiples fármacos con un gran potencial para frenar el envejecimiento y en el futuro podrían emplearse de una forma preventiva para agentes rejuvenecedores en personas sanas. Así es, también la genética de los centenarios. Muchas de las personas que llegan alrededor de los 100 años tienen una salud envidiable. Y aquí en Ecuador existe el Valle de Vilcabamba, que lo conocemos como el Valle de la Eterna Juventud. El grupo de Viña investiga a estos individuos porque sirven como ejemplo de envejecimiento satisfactorio. El objetivo no es tanto averiguar por qué viven mucho, sino qué es lo que hace que vivan muy bien y con una gran calidad de vida. Deberíamos ir a preguntarles allá en el Valle de Vilcabamba. A ver qué están haciendo, que nos cuenten el secreto. Sí, sí. Una de estos tips también es mejorar la salud de los cromosomas. Los cromosomas son otra de las bases que se pueden jugar para plantar cara al envejecimiento. Estas estructuras microscópicas que están presentes en todas las células del organismo contienen los genes que determinan todos los rasgos genéticos, como el color de los ojos, del cabello, y también controlan el crecimiento y desarrollo de cada componente de nuestro sistema físico y bioquímico. Así es, ejercicio, dieta y estrés cero, así como estamos nosotros ahorita, para transmitirles la mejor energía. Exacto, porque es sábado de plan ideal. La administración de fármacos anti-envejecimiento, las terapias genéticas que activan los genes de la longevidad o el ataque a las células zombies son estrategias de futuro con un gran potencial, pero hay otras que ya han demostrado su poder anti-edad, como es hacer ejercicio diario, mantener una dieta saludable y, por supuesto, eliminar el estrés de nuestra vida. Así como hablábamos la semana anterior, de estrés y ansiedad no es lo mismo, por eso ansiedad y estrés no debe haber en nuestra vida. Y ahora sí, nos vamos para ponernos en forma, nos vamos con una canción espectacular. Se llama Dance Monkey, pero esta vez en la versión de Betsabe. Así que escuchemos. Dicen, oh Dios mío, yo te vi brillar. Veo tu mano y la quiero agarrar. Me quedé loca cuando yo te vi pasar. Y ahora ruego por volverte a ver bailar. Así que báilame, báilame, báilame, yeah. ¿Y cómo les pone esa canción a esta hora del día? A sábado 18 de julio, por supuesto. Y aquí están, por aquí están vendiendo papas. Disculparán, así es todos nuestros barrios. Así que el emprendimiento está súper bien. Sí, y justo ahorita, justo. Nos hizo movernos. Muévete. Sí, te encanta esa. Ya me aprendí. Uy. Aprovecharán dándole like a este Facebook Live, por favor, para que se vayan de conciertazos, así como se van a ir hoy. Pero ya les vamos a contar más adelante. ¿Por qué? ¿Por qué, Micho? ¿Por qué? En este momento nos vamos con otra canción que ha sido, a ver, ¿cómo lo diríamos nosotros? Una de las mejores de la semana, pero ya lleva 3 semanas aquí en Plan Ideal, y tuvimos la entrevista con ellos la anterior semana. Hablo de Dayanara y Daniel del Valle. Nos vamos con la canción Color, para ponerle más color a este sábado. Los audífonos y parlantes se encienden con la alerta musical de la semana. Quiero darte cariño, quiero darte mi amor. Cuando tú estás conmigo, todo cambia de color. Oh, oh, oh. Conmigo yo me pongo rojo, rojo como el aura de mi corazón. Yo me siento cálido como el naranja, tan caliente como el sol. Bailando descalzos en la hierba verde, eres suave como el rosa de una flor. Hay veces que no puedo creer la suerte de quererte con pasión, de tenerte conmigo. A ustedes también les pone esta canción de colores. A nosotros sí. Me pintó el buzo, que está de gris. Me pintó, ¿de qué color, Micho? No sé, pero uno más colorido sí creo. Yo sí estoy de verde, verde color, esperanza. Me fascina ese color, te queda y te sienta muy bien. Y gracias. Así como a nuestros amigos y a nuestras amigas, les sienta bien, por supuesto, las buenas recomendaciones, porque este sábado son de conciertos, Pepa. Claro que sí, tenemos ganadoras, tenemos 2 ganadoras que se van al concierto con la cumbia en las venas desde Ecuador. Nosotros estamos listos y ustedes espero que también. Todavía pueden adquirir sus entradas, no se olviden de revisar la página con la cumbia en las venas para que consigan sus entradas. Pero www.buenplan.com.es para adquirir sus entradas por $6. Ok, perfecto. Esa fue la cuña publicitaria. Ahora sí, nos vamos con Eric Ibarra y la señora cumbia con esta canción, El Aguajal. Vamos a bailar un ratito más. Ya venimos. Cumbia, cumbia, cumbia, señora cumbia. ¿Quién no ha cantado? ¿Quién no ha cantado este tema? Si se marchó, que se vaya. Que se vaya prontito. ¡Que se vaya! No, que se vaya, pero solo por unos segunditos, porque este es momento de dar unos buenos mensajes de la radio CC. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si quieres escuchar la mejor música de ahora y la que nunca pasa de moda, te tenemos el mejor plan. Plan ideal. Todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM o en www.radiocce.com. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. ¡Qué plan ideal está de vuelta! Regresamos después de esos mensajes de Radio CCE y como nos quedamos con las ganas de seguir bailando cumbia, vamos a escuchar otra canción, esta vez en la voz de Carlos Valdivieso, que también va a estar en el concierto con la cumbia en las venas desde Ecuador. Todavía pueden adquirir sus entradas, no sé, les vaya a pasar este momento. Les vamos a dar unos minutitos más para que... ¡Ay! Se mueve el cielo y la tierra y la cámara y todo. Es que ya tengo ganas de bailar y mis piernas se mueven solas. Entonces, suena La Papaya Dada y Gustavo Velázquez con la canción titulada La Cumbia Chonera. Bueno, esto fue la cumbia chonera. Esta cumbia chonera, yo la quiero bailar. Con mi negra chonera, yo la quiero gozar. Esta cumbia chonera, yo la quiero bailar. Con mi negra chonera. gozar esa cumbia chorrera. Luego de esta hermosa cumbia y de estas tres voces espectaculares, nos vamos a tomar un respiro porque se viene nuestro segmento Patitas, Pelusas y Cariño. ¡No se muevan! Patitas, Pelusas y Cariño, solo en Plan Ideal. Y hoy vamos a descubrir algunos datos importantes, demasiado importantes, del mundo animal, ¿no es cierto, Michu? Sí, tenemos 9 curiosidades del mundo animal. La primera, las jirafas suelen dormir durante 20 minutos al día y pueden llegar a dormir hasta 2 horas. Bueno, a ratos, no de una sola vez de corrido como nosotros que dormimos 6, no 8, 6. A veces 4, 5, 4, 3, 2, 1. Pero las jirafas nunca se acuestan, eso sí, hay que tener en cuenta. Excelente ese dato que ha traído Michu el día de hoy. La llamada de baja frecuencia de la ballena jorobada es el sonido más fuerte producido por un ser vivo. ¿Cachan? ¿Adivina qué? Adivino. Con 38 centímetros, los ojos del calamar gigante son los más grandes del planeta. O sea, esos sí son para verte mejor. Así. Las heridas plagadas de gusanos cicatrizan rápidamente y sin que se extienda la gangrena ni otras infecciones. Para que vean que es en vivo, me caí. No hay nada como estar en vivo. ¡Puc! Como condorito abajo. Y hay que comprar otra vez, trípode. Repite el dato otra vez porque ya me perdí. Ni escuché. Ok, no hay problema. Las heridas plagadas de gusanos cicatrizan rápidamente y sin que se extienda la gangrena ni otras infecciones. Los casos de endogamia provocan que cada 3 de 10 perros dálmata padezcan desórdenes auditivos. Interesante. Oh. El insecto alado más pequeño del mundo, la avispa parasitaria de Tanzania, es más pequeño que el ojo de una mosca común. Así de chiquitito. ¿Adivina qué? Adivino. La ballena gris, como tu camiseta, recorre más de 23.150 kilómetros durante su migración anual. Esto de ida y vuelta, desde el Ártico hasta México. El koala también duerme 22 horas al día de promedio, 2 horas más que el perezoso. Yo quisiera dormir como el koala, pero no hay como. La gestación del elefante africano dura 22 meses. Imagínense, Dios. ¿Podría alguien aguantar 22 meses a alguien solo? 22 meses. Es demasiado, wow. Loco, casi 2 años. Sí, un montón. Eso sí es de locos, eso es de locos. Pero algo también que es de locos es la siguiente canción que se viene. Micho, por favor, preséntela usted. Gracias. Se viene la canción de Jesse y Joy que se llama Espacio Sideral. Seguimos recordando tiempos y ya vamos a hablar porque esta canción es de una época muy especial, Sí. Entonces. Y esta canción es linda, así que escuchémosla. A ver, muy bien, vamos ahí en 3, 2. Suelta la DJ. Regalarte las estrellas en una caja de cristal. Llevar. Yeah. Nosotros también estamos así de contentos. Qué gran canción la de Jesse y Joy, Espacio Sideral. Yo me acuerdo de ellos con esta canción. Con Espacio Sideral. Sí, ¿tú con qué canción te acuerdas de ellos, Micho? ¿Con qué canción? Ah, de las nuevas. Hay una que me gusta que se llama Lo Nuestro Vale Más, que ¿ya? es de su nuevo álbum y está buenísimo. Ah. Así que con esa me identifico más. ¿Con ahora qué se queda el perro? ¿Con qué se queda el perro? Ah, también es verdad. Eso también es de las buenas épocas de la juventud. Quizás. Bueno, chicos. Nosotros queremos recomendarles que nos den like. No les cuesta nada. Vamos a darle like a nuestra fanpage y en nuestra cuenta de Instagram, @planidales. Vamos a darle like y a seguir para llevarles por las últimas noticias, buena música y entrevistas exclusivas que desde el martes hasta el viernes y después los sábados tenemos aquí para ti. Este es el compromiso de Plan Ideal, estar con ustedes la mayor parte del tiempo de la semana, menos los domingos y los lunes, porque ya tenemos que descansar también un rato. Luego ya no nos van a extrañar tanto. Ahora, ¿con qué nos vamos, Edu? ¿Con qué segmento nos vamos? Se viene el más divertido, el que nos pone en jaque en inglés. Se vienen Geeks y Más. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Ahí estamos, se viene la tecnología en este sábado. Y antes de que se les acabe la batería del celular, así como a Michu le está pasando en este momento, pues vamos a contarles, ¿no? ¿No, no? ¿Sí? No, se cayó mi trípode, ya se dañó, pero bueno. Les vamos a contar que se viene The Bad Batch. Es la nueva serie de Star Wars para Disney Plus. Así es. Disney sabe que Star Wars sigue generando mucho, pero muchísimo interés y no piensa dejar de explotarlo. Es por eso que no ha dejado de anunciar su nueva serie, The Bad Batch. Esta serie animada llega al catálogo de Disney Plus. Pero, ¿de qué se trata exactamente esta historia? ¡Claro! Esta es una herencia de Star Wars, de Clone Wars. Si estás puesto en el mundillo de la Guerra de las Galaxias y has seguido sus diversos contenidos pertenecientes a la franquicia, sabrás que hace poco finalizó una de las series animadas más exitosas de la firma. Nos referimos, claro, a The Clone Wars, una serie de televisión de animación lanzada en Cartoon Networks en 2008 y que se sitúa entre los eventos de Star Wars Episodio 2, El Ataque de los Clones, y Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith. La propuesta fue cancelada para pesar de sus fans en 2014. Sin embargo, Disney decidió recuperarla y regalarle una temporada final que pudimos disfrutar hace muy poco. Ajá, pero no solo esto. Su historia ha servido para dar pie y base a otros proyectos futuros, como es el caso de esta nueva serie animada que se llama The Bad Batch. En ella, según ha revelado Disney Plus, conocerán a los clones de élite de la remesa mala, que conocimos por primera vez en The Clone Wars, y que ahora se internarán en la galaxia, que cambiará rápidamente justo después de las guerras de clon y en la esperada y ansiada en las misiones mercenarias. Todos los productores y guionistas encargados de esta nueva propuesta han estado previamente en otras cintas o series de la saga, al menos los anunciados oficialmente hasta ahora, claro, por supuesto, de manera que podemos tener garantizada esa esencia y toque que todos buscamos a la hora de darle una oportunidad a una nueva historia de Star Wars. La fecha de estreno de Bad Batch, Michu, ¿para cuándo está prevista? Está prevista para el 2021, pero la razón de que Disney haya anunciado esta serie pronunciada por Lucasfilm es que ya tenían fija la fecha del calendario. A nosotros eso sí nos ha dejado... No. Ya te dije que es en 2021, pero no sabemos cuándo estará disponible. Lo que sí es que sabemos que esta plataforma de contenidos va a tener una demanda mundial. ¿A quién no le gusta Star Wars? ¿A quién? Y digamos, aparte de eso, Michu, para 2021 se tiene previsto ya el lanzamiento de Disney Plus aquí en América Latina. En 2020 lo van a lanzar para Brasil. Y a inicios se pretende, ¿no es cierto? En algunas noticias anteriores que habíamos dado algunos sábados de atrás, se pretende ya para 2021 lanzar Disney Plus para América Latina, para todo el mercado. Así que vamos a estrenarnos con algo bueno de Star Wars. Lindo, lindo nos va a quedar. Y pues, mientras esperamos que estos nuevos estrenos lleguen, nos vamos con más música. Hoy quiero invitarles a que escuchemos a Verde 70 con la canción un poco triste, triste, pero es verdad. Ahora es irremediablemente tarde. Inexplicablemente tarde. colarme en tu corazón y ya no te importaré por todo. En mi ventana estará el sol y entonces estaré tan lejos. Mi guitarra ya es un sueño, así mi mente habré encontrado un nuevo amor. Entonces tu bufanda gris Lo que sí no es irremediablemente tarde es regalarnos un like en nuestra fanpage y en nuestra cuenta de Instagram. ¿Cómo nos encuentran, Micho? Como arroba plano. Plan ideal este. Multada, digo, multada. Casi digo plan oficial, no sé por qué. Plan ideal este. ¿Quién te pone así? ¿Quién te pone así? Y escuchando tus canciones, que no sabes que hoy es sábado y el cuerpo lo sabe, hay que buscar otra canción más animada, como la pero que viene ahora. A ver, antes de presentar la canción, yo, es que este es el momento preciso para ponerles un poco tristes, porque a las 8 de la noche se van a tener que conectar a Con la Cumbia en las Venas desde Ecuador, y a las 9 de la noche, Selena Eterna, así que dos conciertos que se vienen este día sábado en la noche. Así que a zapatear, a bailar. Y nos vamos con la última canción. Listos. Biri, biri, bam, bam. Bam, bam. Nos vamos con la canción de Gustavo Velázquez y la orquesta Cumbancheros con la cumbia sabrosa. Thank you. cerca de Cartagena la negra sigue cumbiando. En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa. En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa. No bailan en Barranquilla y también en Maracaibo. Cerca de Cartagena la negra sigue cumbiando. Y por supuesto, de esa forma vamos llegando al final de otro programa más de Plan Ideal por Radio CCE y también por nuestra cuenta de Facebook Plan Ideal. Nos vamos alegres y contentos por haberles tenido este fin de semana con nosotros y con las mejores noticias y la mejor música. Les esperamos esta semana que viene y el sábado también, todos los días, para que no nos extrañen. Desde el martes, nos vemos, creo sí, desde el martes. Ya ¿qué tenemos esta semana? ¿Nos vas a decir ahorita o nos vas a publicar en la semana? Esta semana, solo les voy a dejar Renkai el día viernes a las 3 de la tarde. Esa es la única entrevista que les voy a lanzar. Renkai el próximo viernes a las 3 de la tarde. De ahí, martes, miércoles y jueves nuevamente nos vamos a volver a ver con más música, más estrenos y más de lo que a ustedes les encanta. Nosotros, por supuesto. Chao, chicos. Que estén muy bien y que tengan hermoso fin de semana. Ya nos vemos. Disfruten con la cumbia en las venas desde Ecuador y Selena Eterna. Selena Eterna con la cumbia en las venas desde Ecuador, un planzazo. Y después de nosotros, el resto es solo complemento. Tengan una excelente tarde. Les enviamos un besote enorme y un abrazote. ¡Ay! Así un abrazo de oso. Bye. Bye. En este momento nos vamos. ¡No! Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. ¡Wow! Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.